Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Vamos a hablar de fútbol hoy. Se cansó de escuchar al aire que alguien dijo rodillas de futbolista. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a todos nuestros radioescuchas a la señal de Radio Universidad Veracruzana, quienes están encendiendo la radio, abriendo la aplicación de Radio V, y a quienes ya estaban escuchando la programación desde antes y la música y todo lo demás, pues gracias por recibirnos, que somos nosotros quienes están incorporando en este punto a la señal del 90.5 FM de Radio Universidad Veracruzana, 25.000 watts de potencia. ¿Cómo me gusta decir eso? ¿Verdad? Que la radio pueda llegar lejos. Pero ahora por la internet llega mucho más, mucho más. Así que con solo digitar en la barra de direcciones www.v.mx se abre la página de la Universidad Veracruzana. Allí está el radiecito, el microfonito, ¿verdad? Para ser más exactos, para poder escucharnos. Y las aplicaciones, que ahora es lo de hoy. Ahí en el teléfono, en la tableta, poder ver lo que uno desee, lo que uno quiera, ¿no? De cualquier cosa. De pronto dices una receta de cocina, ¿qué haré de comer? Ahí está San Google. ¿Sí? De verdad que sí. Sí, San YouTube. De verdad, está, pum, una receta de cocina, necesitamos. ¿Cómo prendo el boiler? No te burles. Eso que te platiqué fue aquí entre nosotros. Entre nosotros. Sí, sí. ¿De quién anda sin pestañas luego, no? Porque le dio un flamazo el boiler. El boiler. Pero en este caso se trata de quien quiere saber un poco de teatro, del teatro, pues sintoniza Radio Universidad Veracruzana o por cualquiera de los caminos que se puede llegar a nuestra señal. Y allí platicamos un poco de teatro. Y hoy es un gusto recibir invitadas, invitados. Viene Liliana Hernández, que nos la debía. Sí, nos debía porque no había venido. La habíamos anunciado con bombo y platillo, sí, y no pudo llegar. Pero ahora sí, y está aquí. Buenas noches, Liliana. Buenas noches. ¿Verdad? El punto, sí, a ver, hay que hacerle de ladito las indicaciones. Sí, estoy viendo las instrucciones, entonces dije, ¿y el punto verde dónde está? Ah, aquí está. Ahí está el punto verde. ¿Ah, sí? Carlos, buenas noches y buenas noches a todos los que nos escuchan a través de Escenaria. Ajá. Muchas gracias. Aquí estoy. Yo tenía esta deuda y aquí estoy. Siempre las pago. Soy como los Lannister. Siempre pago mis deudas. Anda, para que se vean ahí, una referencia. ¿Qué habría decir? Pocos entenderán. No, yo creo que muchos en este caso. Sí, en este caso, muchos. Sí. Siempre paga sus deudas como los Lannister. Claro, sí. Y bueno, viene aquí también Sandra Perea, que siempre trae un color así como de madre de dragones. Sigamos con las referencias. Muchas gracias, sí. Muy buenas noches. Con su cabellera pelirroja, Sandra. Así es. Así es. Contando garbanzos. contando garbanzos, no dragones, garbanzos. Sí, ella es madre de garbanzos. Madre de garbanzos. Okay. Bienvenidas, buenas noches. Muchas gracias. Ah, qué bueno que vienen para contarnos de cómo le ha ido a Contadoras de Garbanzos. Y con ese pretexto, pues invitar a quienes todavía no la van a ver. O a quienes tienen pendiente llevar a alguien a verla. Porque eso pasa seguido con el teatro. Que alguien, como con los libros, ¿verdad? O sea, alguien ya lo leyó y tiene pendiente convencer a alguien, prestarle el libro, ¿no? Para que lo lea. O en este caso, para que vaya a ver Contadoras de Garbanzos. Porque cierre de temporada, ya se va a terminar. Entonces, por eso. Está Ricardo Rodríguez también con nosotros. Hola, Carlos, sí. Vargas, ¿cómo estás? Qué gusto que estamos de nuevo por aquí en Escenaria. Perfecto, ven qué propios, o sea, yo le dije Ricardo Rodríguez y él me dijo Carlos Vargas. García. En otros casos es Rick R3 y me decía, hola Charlie. ¿Qué onda Charlie, cómo estás? ¿Qué onda Charlie, cómo estás? No, hasta la voz cambió, ¿te diste cuenta? Sí, toda la seriedad, le salió la voz de micrófono que ya tiene pues, forever claro, and ever. Claro, sí. Es que se inspira uno aquí, ¿cómo no? Yo hace muchísimo escribí un cuentito ahí que se llamaba Licenciados por Teléfono. Ah. Y hablaba un poco de eso, ¿no? De cómo, estamos platicando y todo suena el teléfono. Sí, buenas noches. Residencia de los Vargas García. Sí, Vargas y Rodríguez asociados a sus órdenes. Cambia uno la voz. Bueno, Ricardo, bienvenido. Muchas gracias. Y trae una compañía, Ricardo. ¿Cómo no? Hablando de dragones. Hablando de dragones, trae una compañía y qué bueno, nos gusta cuando se traen a gente que no nos ha visitado. Sí, antes pues, en el programa. Presentarles a Héctor Brauer, lo han visto, lo han encontrado en gráfica, ha estado expuesto en diferentes espacios de Jalapa, de Pachuca, de varios lugares de todos lados del país. Ajá. Y bueno, ahora el maestro Brauer viene a invitarnos también a una exposición y también es fanático de Escenaria, déjame te digo. Perfecto, maestro. Buenas noches. buenas noches. Bienvenido. Ah, gracias. Qué ya, gusto que estoy. Qué gusto que llegó aquí. Pues lo teníamos por conocido, como dice Ricardo, pues ahora por las redes sociales, ¿no? Son ahí como que el periódico mural. Sí, de nuestros tiempos. Oye, sí. Sí, sí. Sí, estoy en Jalapa organizando una exposición. De gráfica que se va a poner en el IMAC. Muy bien. Entonces, es una exposición en la que está mi mesa de trabajo, se llama la mesa de Brauer. La mesa entonces, de Brauer, son resultados claro. De esa mesa en distintos paisajes, con distintas gentes. Se ha hecho gráfica colectiva, se ha hecho gráfica monumental. La y mesa de Brauer es un taller. Es un taller ambulante. De gráfica, uh-huh. Al que le importa mucho lo que la gráfica diga. Uh-huh. El rollo, el discurso que le envuelve es lo que más nos importa. Y ese se hace a partir de los muchos que juntos trabajamos el mismo proyecto en una mesa de trabajo. Claro. Cualquier cosa que nos haya convocado. ¿Qué tiempo tiene ese proyecto? Muchos años, porque... Uh-huh. Ya ha recorrido montañas y selvas y mares, un montón de lugares. De muchos no hay vestigio o no tengo yo vestigio. Claro. Yo guardo algunos, uno de cada uno de estos ejercicios, uh-huh. O alguno porque muchos se pierden. Y ya son cositas, pergaminos viejos que se están cayendo. Como hojitas ahí en un libro guardadas. Sí, pero eso convido a los jalapeños porque son productos de experimentación en la que el arte y la ciencia han tenido siempre uh-huh. Más o menos el mismo nivel y se han tratado de conjuntar siempre y es como semilla, digamos eso. Entonces esto se ha hecho en... lugares muy distintos, con personas muy distintas. Muy distintas. Ajá. Y ahí lo que nos queda es un registro de cómo fue cada uno de estos experimentos y en qué terminó. Muy bien. Lo cierto es que todos terminaron en fiesta. Sí. Esa es la parte buena. Sí, cosa de ser nativo jalapeño y automático. Sí. Y ahora queremos empezar con fiesta y terminar con fiesta. Muy bien. Entonces, los vengo a invitar a todos porque me importa la gráfica, me importa que la gráfica me la conozcan y es lo que sé hacer. Y soy jalapeño y vengo a visitar a mis amigos jalapeños. Uh-huh. Eso antes que nada. Pero ¿qué iba a decir? Cáscaras, se me olvidan las cosas. Más he trabajado fuera de las ciudades que dentro. Que dentro de las ciudades. Sí, entonces traigo maneras muy ancestrales, muy elementales, naturales, muy rudimentarias. Sí. Uh-huh. Y esa es su condición de ser. Muy bien. Y ahora lo que quiero es que estén esos trabajos y que se expongan las razones y las condiciones por las cuales se hicieron, porque uh-huh. es lo que me parece importante, cuestiones metodológicas. Muy bien. Y entonces queremos revestirla con música y con lo que siempre ha tenido alrededor. Ah, y bueno, es que Escenaria, ¿por qué quiere estar en estos micrófonos? Claro. Pues porque la gráfica del Brauer muchas veces ha estado casada con el teatro. Con el teatro, con los escenarios. Y pues, yo tengo muy escasa memoria, pero ahorita sabiendo que iba a usar este micrófono, me acuerdo de trabajos en La Caja. Y eso ya hace mucho tiempo. Mucho tiempo, muy bien. Y después de muchos foros en la Ciudad de México, foros grandes, el Teatro de la Reforma, por ejemplo, uh-huh. y cosas así. Y después el mar y tener exposiciones de gráfica monumental frente al mar en Montepío, con un público que entraba a las exposiciones a caballo y desde el caballo las disfrutaba. ¿Qué reto que algo que se proponga un artista resulte monumental frente al mar? Sí. No, y espérate a que te platique un día de estos la anécdota del grabado monumental el día del eclipse en Monte Albán. Ajá, por ejemplo. Sí. Sí, muchos lujitos me han tocado por andar claro. metido en esto. Porque es más fácil ser monumental en un callejón. Y no quiero decir que sea muy, muy sencillo, ¿no? O sea, en un lugar cerrado, pequeño. Sí. Pero de pronto teniendo de fondo el mar, qué mayor reto. Sí. Y luego unas ruinas arqueológicas también. En montaña, ¿no? Sí, imagínate. Bien, sí. Un poco de esto. Entonces es lo que podremos ver. Ajá. Esta expo de Héctor Brauer se llama Brauer et al, colectiva ajá. gráfica, gráfica colectiva. Va a estar del 19 de septiembre al 18 de octubre. Es una expo interactiva, casi un mes. Uh-huh. Y es una expo interactiva no nada más porque va a haber los jueves, por ejemplo, visitas guiadas con Brauer. Muy bien. Eso es a las 5, sino que además hay actividad viernes y sábados. Los viernes vamos a tener mesas de conversatorio uh-huh. al respecto de la gráfica con diferentes invitados. Algunos vienen de Orizaba, de Loma Grande, otros vendrán de Puebla, otros serán de aquí de Jalapa. Algunos son también pues de los que han pasado por estos micrófonos de Escenaria. Ya les iremos dando como más detalles. Y el sábado va a ser dedicado a que todos los que tengamos inquietud podamos tomar una gubia y poder jugar, también hacer trazos, también dejar nuestra plasma en esta expo y por supuesto verlo durante el resto de la exposición lo que se haga, ¿no? Muy rico. Uh-huh. Uh-huh. Muy rico allí, pues casi todo un mes. ¿Qué será en los horarios del iMac? Y bueno, pues ya aquí. Es una muestra, mira. Una muestra. La traías puesta. La traía puesta. Es que además los grabados de Brauer se pueden usar de diferentes maneras, ¿no? Que es parte de lo que nos gusta. Uh-huh. Platicábamos con Brauer hace varios años. Él es el ilustrador de los relatos de la Náhuac. Uh-huh. Y parte de lo que platicábamos era cómo cuando uno va al museo, cuando uno va a zonas arqueológicas, sí encuentra diferentes estilos, pero lo que encuentra siempre son imágenes, uh-huh. ¿no? Imágenes que están puestas con algún lenguaje que el espectador tendrá que descifrarlo por sí solo, y el autor, mientras más quiera, depende de cómo quiera, es como lo va a plasmar, ¿no? Pero finalmente ahí es la comunicación, que no depende de tiempos, que puede verse, imprimirse hoy, verse dentro de un año y significar otra cosa dentro de 3 años, ¿no? Claro. Entonces, eso permite que además lo puedas portar, lo puedas traer, te puedas recordar cosas. Y en el caso de Brouwer, dentro de las actividades que vamos a tener, va a contar una de las historias que su propio... pues la historia se la va poniendo, la va vistiendo, la va montando. Es muy padre ver los trabajos de Brouwer, y bueno, ahí está la invitación para esta expo. Esta expo que inicia el 19 de septiembre a las 6 de la tarde en el lobby del IMAC. Saludos a Gustavo Fox también, de teatro. Está por allí, ¿verdad? Sí, claro. Entonces esto es en Ruiz Cortines, uh-huh. Ignacio de la Llave, la esquina en donde está este... emplazamiento, pues bien padre, un auditorio, ¿no? Sí, muy grande, amplio, y un lobby. Bien amplio. Bien sí. amplio, sí. Uh-huh. Y un lobby allí para que esté, en donde se están presentando exposiciones. Uh-huh, uh-huh. Pero está muy padre. Sí. Muy bonita. Con muchas cosas de... A mí me emociona oír que hablen así de mí. Es padre. Pero sí, bueno, pues, me emociona mucho saber que, digamos, actitudes así encuentro en la gente joven. Uh-huh. Que en estos momentos puedo comunicarme con la gente joven. Masticado ideas que tuve de joven. Las tuve y las he tenido todos esos años, y las he ido puliendo, pero como son las mismas de cuando era joven, yo creo que eso es lo que ahí es donde encuentro empatía con la juventud, ¿eh? Uh-huh. Yo soy me eché a andar aquí en Jalapa. Yo estudié ciencias y de repente me meto al arte, que para ver las diferencias entre artes y ciencias y todos esos rollos, y como a la alberca así me eché, y decidí quedarme en el arte por mucho tiempo. No veía yo la manera de discursivamente platicar esas relaciones. Uh-huh. Solo veía el trabajo. Esas cosas son las que me importan, me han importado siempre. Entonces, en aquel momento eran vanguardia. Ahorita las vanguardias están diciendo lo mismo, ¿sí? Entonces, quiere decir que las ideas de vanguardia, pues, nos rebasan como generaciones. Y si uno puede ser parte de un poquito de esta y otro poquito de esta, ya, qué emoción, qué emoción tan grande. Y qué gusto. Bien, pues, qué gusto que nos vinieron a invitar a esta presentación. Y bueno... nos llevó a esta relación más reciente de la gráfica del maestro Brouwer con el teatro, con este relato que Ricardo R3 anda trayendo por muchos lugares, que es de Azteca a México. No. Pero ya llegamos a los 20 minutos del programa. Vamos a hacer una identificación. Regresamos enseguida también para platicar con Liliana, con Sandra, que afortunadamente están muy entretenidas con la conversación sobre la gráfica. Pero les tenemos que dar oportunidad. Que cuenten. De que nos avienten unos garbanzos. También. Entonces, vamos. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Bien poquito escucho yo radio, y la única estación que tengo es de esta. Es Radio B. Uh-huh. Ah, muy bien. Pues gracias. Entonces, más que. Gracias por escuchar Radio Universidad Veracruzana. Un montón de años. Todos, ¿no? Sí, todos. A ver, está Liliana aquí con su mentón apoyado en su manita, su codo en la mesa. Sí. Es que quería estar cómoda para no dividir el micrófono y que lo pudiéramos compartir. Entonces, te lo regalo. Gracias, gracias. Ya. Es tan generoso que ya me lo dio. ¿Tienes otro? Y en cabina pone cara así de, no estamos muy felices. Aquí estamos, Carlos. Sí, qué bueno. ¿Cuántas funciones de esta nueva temporada? ¿Cuántas llevan? 14, creo. Sí, algo 14. Así. ¿Y originalmente eran las planeadas? No. Pues no planeamos en realidad cuántas íbamos a dar. Creo que... Pero yo a la hora de que buscaba un cartel, un volante, flyer dicen ahora, de sus publicaciones, me encontré con que unos no tenían las fechas de este fin de semana. Es que recién salió el de esta semana. Sí, sí, por eso les imagen. Digo, sí, por eso les digo que no son, que de principio no había funciones todavía programadas. Ajá. Hasta este fin de semana. Sí, lo decidimos justo este fin y tratamos también de ir variando un poco las imágenes para que el público tenga, revelarle algunas atracciones. Ya. Aunque hemos metido imágenes que son desde otros ángulos de la obra, ¿no? Entonces también dan otra información. Y pues estaremos este fin de semana ya cerrando esta breve temporada. Bien. Sí, es cierre de temporada, entonces. Sí, cerramos. En este momento hacemos una pequeña pausa. Y bueno, gran parte también de lo que dice Sandra de ir cambiando la imagen es que de pronto en las redes sociales actualmente uno ve una imagen y entonces la ves ya dos. La vi. Exactamente. Ya la vi. Sí, o ya pasó. Ya fue. Entonces ya la vi, entonces ya la das por hecha. Entonces de pronto tenemos que ir encontrando estrategias. Que no soy muy buena, tengo que confesarlo aquí abiertamente, para las estrategias, ni menos de ese tipo, pero hay que empezar a generarlas, a buscarlas. Y entonces hemos ido buscando diferentes imágenes para que la gente vaya vinculando que sí, efectivamente una imagen fue unas semanas atrás, pero ahora estamos con otra. Pero cerramos ahora, Carlos. Yo pensé que íbamos a cerrar en agosto y al final dijimos, no, pues agarramos todo lo que es el inicio de septiembre y al mismo tiempo vinculamos con la llegada de la maestra Yumiko Yoshioka aquí a Jalapa, que viene a dar una función el lunes 9, es Danza Buto. Y entonces ya nos salimos nosotras el domingo de las funciones y ella está aquí el lunes, da su función y luego se queda a dar un taller con nosotros en La Libertad. Muy bien, entonces hacer continuidad allí. Sí, esa es la idea. Bueno, no sé, a lo mejor la gente no tiene como muy ubicado. Teatro La Libertad se tuvo que desmantelar en Ignacio de la Llave el año pasado. Y por ahí de pronto nos damos cuenta que la gente creyó que había quedado como desaparecido, pero no, mutó, se modificó y ahora estamos en muy cerca de Murillo Vidal, a una cuadra de Murillo Vidal. A una cuadra chiquita, además. Una media cuadra, exactamente, muy pequeñita de Murillo Vidal. Y pues la idea es que el teatro también pues empiece a tener el auge que tuvo en Ignacio de la Llave, que ya teníamos seguidores, que ya había público cautivo y pues que ahora se desvinculó un poco. Y entonces también la idea justamente es que el teatro no deje de tener actividades para que siga estando calientito y que la gente que todavía no tiene la oportunidad de haberlo conocido, pues que vaya. Y por eso queremos que ahorita las actividades vayan vinculadas una tras otra. Claro, estás en Fascinación número 100. Sí. Es muy, muy cerquita de Murillo Vidal. Sí. Prácticamente podría decirse que está en Murillo Vidal. ¿Sabes que de pronto yo tengo esa idea que dónde está? ¿Sobre Murillo Vidal? No es sobre Murillo Vidal, pero casi está. Sí, sí, pero es que es casi. O sea, solo unos pasos. Sí. Está muy cerca de Murillo Vidal, muy cerca de Circuito Presidentes. Sí. Ya eso les da otra idea más clara, porque de pronto Murillo Vidal pues es bastante larga. Sí. Y entonces eso les da una ubicación. Si ustedes están en la esquina de Murillo Vidal y Presidentes. Ahí está. Sí. Ahí está, así como del otro ladito de la chiquimanzana. Sí, exactamente, ahí, sí. Ahí está La Libertad. Ahí está. En este emplazamiento provisional, creo yo, de algún modo. Sí. Sí, el maestro me decía, no sabemos si decirle La Libertad o no, pero pues sí, de pronto sí es. Y yo me tomaba el atrevimiento de decirles que está como trasplantada la Libertad ahí, ¿no? Así le haces, lo pones en una macetita algo, en una maceta, mientras esperas el lugar en donde lo vas a plantar y para que eche raíces. Cierto. Echó raíces ahí en Ignacio de la Llave y demás. Por eso también fue tan difícil esa trasplantación, ¿no? Sí. Dejó, yo creo que parte de sus raíces ahí, un poco de lo que dices. Sí. La gente que ya lo conocía, que ya lo identificaba. Lamentablemente transcurrió tiempo, pero ojalá y ahora que les estamos repitiendo y diciendo que ahí está todavía toda la gente que ya le conocía de su emplazamiento anterior, diga, ah, ya sé dónde ir. Sí. Y que por estar en un nuevo sitio, pues esté tropezando con público nuevo. También. ¿Sí? Sí. Sí, sí, con público nuevo. Porque a propósito de ello se entera, o porque es una zona muy populosa allí, ¿no? También, entonces, los vecinos creo que sí están yendo a ver teatro, sí, con ustedes. Sí, creo que es una fortuna que un teatro llegue a tu comunidad, uh-huh, a la orilla de tu casa, enfrente de tu casa, al costado de tu casa, creo que es una maravilla. Para nosotros fue una experiencia muy fuerte lo del Teatro en la Libertad de Ignacio de la Llave, en el sentido, cuando sacamos el teatro de allí, la zona volvió a ser media lúgubre, ¿sabes? Es, ajá, como, pues, penumbrosa, además no hay nada ahí en esto que era antes San Manos Veracruzanas, entonces volvió a tener como, es muy simbólico para mí, como esta parte oscura otra vez, y entonces, uh-huh, llega un teatro y da como luz, da como, pues, esperanza, lo que justamente hacia donde va el arte, pues, abrir caminos, abrir luces. Entonces, no fue difícil este emplazamiento, como bien lo mencionas, ha sido difícil, sigue siendo difícil. Uh-huh. Estar allí no está siendo fácil, nada más que somos muy necios. Persistentes. Lo somos, y entonces vamos a continuar allí. Por eso entonces retomamos Contadoras de Garbanzos. En este momento es lo que teníamos o lo que tenemos en puerta. El maestro está por estrenar una nueva cosa, pero eso en su momento no me voy a adelantar más. Ya, ya no más. Mira. Me vio que me brillaba la mirada. Sí. Te brilló la curiosidad. Sí. Lo vi, sí. Claramente. Claro. Mira. Eso será en otro momento que vendremos a platicar del asunto. Que vendrán ellos. Exactamente. Esperen, amigos, a que las distraiga. Y nos enteramos de un poco. Porque lo que ahora sí les tenemos que contar a nuestros amigos radioescuchas es que para quienes, como ustedes dicen, ya se habían tropezado con la imagen anterior y que si es la misma, ¿no? Ya escucharon Contadoras de Garbanzos, este nombre y demás. Parece como que ya no tenemos que decir cosas, pero sí, siempre habrá alguien nuevo escuchando la radio, y entonces nos tienen que contar para ellos de quién es esa obra, quién la escribe. Bueno, vamos a empezar. Me acabas de hacer como así para atrás los pasitos, pero tienes, sí, toda la razón, no tenemos, sí, que dar por hecho nada. Contadoras de Garbanzos es una obra de teatro de un dramaturgo español. Exacto, español. Español, que se llama Raúl Cortel. Que vino a Jalapa alguna él vez. Él estuvo en el 2011 y 2013 con su compañía. Trajeron dos montajes, uno diferente en cada momento. Y en la primera vez que vinieron trajeron un libro donde vienen tres obras de él. Es una trilogía del desaliento, se llama, uh-huh, el libro. Y dentro de ese libro viene Contadoras de Garbanzos. Cuando leímos la obra, en aquel momento estaba Elda, que también estaba con nosotros en el taller del maestro Seransky, en el laboratorio, y dijo, me voy a titular de la universidad y quiero que montar una obra de dos actrices, porque ya le había echado Elda el ojo a Sandra. Uh-huh. Entonces le dije, pues mira, la obra no es de dos personajes, son tres personajes que están allí de carne y hueso, pero se puede hacer una adaptación. Pudimos hablar con el dramaturgo y dijo, sí, hagan lo que tengan que hacer para que el teatro funcione. Muy bien. Y entonces yo me atreví a hacer una adaptación. En aquel, uh-huh, momento que estamos hablando, mitad del 2013, uh-huh, se estrena en el 2013 en diciembre, Elda se titula con esta obra y se tiene, okay, que ir. Y entonces Sandra y yo decidimos que la obra no se puede guardar y que entonces entro yo a escena. En el 2014, ya esta versión que estamos presentando ahora, tuvimos varias funciones. Y de pronto en el 2015, por X o Y, tenemos que hacer una gran pausa y ahora la retomamos. Lo hermoso de Contadoras de Garbanzos es que te da la oportunidad como actriz de renovarte con la vida. Es decir, que esto que eres hoy, porque han pasado muchas cosas en estos 4, casi 5 años, de verdad. Mucho, la vida cambia, da unos tumbos que uno no se lo puede imaginar. Y aparte pasa sobre de ti. Uh-huh. O sea, no la ves pasar enfrente, ¿no? La, claro, pasa sobre de ti. Entonces, Contadoras, ha sido muy hermoso retomarla porque justamente esto que somos ahora, Sandra y yo, lo ocupamos y es parte de esta nueva, es como una renovación de Contadoras de Garbanzos. la vemos desde otro punto de vista, lo hemos platicado, conversado muchas veces, muchas horas, Sandra y yo, de que estas que somos ahora le da una riqueza especial a los personajes. Entonces, por eso la hemos retomado, porque además, por desgracia, el tema es vigente, estamos hablando todavía de una violencia sobre las mujeres en general, de las mujeres sobre las mujeres en algunos momentos. También. ¿No? Y entonces, de dejar libres estas voces que tenemos allí de esperanza, de sueños, de ilusiones, aunque suene como canción romántica. Lo dije así como José José, ¿verdad? Pero de pronto uno no se escucha, no se hace caso. Entonces, nos parece que es un momento muy importante para volver a ocupar la voz de las contadoras y ponerla en escena. Y la obra tiene muchas cosas hermosas, pero entre ellas que tiene muchos símbolos, que la gente también va caminando con el montaje, y los símbolos que tienen, por ejemplo, los garbanzos, se van modificando según lo que ellos necesitan en ese momento. Lo que puede significar los garbanzos para una persona no significan para la otra. O lo que inicia significando los garbanzos al final significa otra cosa. Y la obra por eso nos gusta también mucho, porque tiene esta metáfora universal que habla de humano a humano. Siento que ya hablé muchísimo, pero podría seguir hablando mucho más. Contadoras de garbanzos, de un escritor español, Raúl Cortés, que tal como nos la cuentas, quiere decir que la realidad española y la realidad mexicana no son tan, tan diferentes. Y bueno, habrá quien desde una lectura de noticias o un estudio de sociología nos dirá que no es tan diferente de un país a otro. Trágicamente esa es la realidad. Nos hablas de las cosas que han pasado en su historia de vida personal, pero pues también el tiempo ha transcurrido socialmente y quizá hoy en día hay más atención sobre este fenómeno, ¿no? Sí. Sí. Entonces yo creo que las lecturas del público también estarán mediadas por más referencias, sí, que estamos teniendo, pues por los acontecimientos. Finalmente lo que nos dicen las redes sociales es lo que está pasando, ¿no? Esos son los acontecimientos, ¿no? Hoy me estremecí un poco porque de pronto en algún momento piqué una noticia española y entonces ese vínculo de ese noticiero llega ahora a mi, pues me da como estos informes, notificaciones, ¿no? Claro. Las notificaciones y los encabezados. Y entonces me quedé muy impresionada hoy justamente porque una mujer de Sevilla, que es muy cerca de donde es el autor, es una ex esquiadora, la acaban de encontrar muerta. Cierto, sí. ¿No? Sí, no sé si te enteraste, y aparte el cadáver, entonces lo oigo y sabes que me estremece porque es esta desgracia de la que estás hablando, que no hay mucha diferencia entre este comportamiento humano aquí en España y en cualquier lado del mundo. No creas que me fue feliz para mí darme cuenta de esto, es al contrario, me estremece mucho y sin embargo me doy cuenta que el teatro tiene una voz universal. Hace como 2 o 3 semanas vino un chico que es francés, vio la obra y estaba tan conmovido porque dice, no entiendo mucho el español. De hecho, creo que no entendía casi nada de la obra en el español, pero me identifico al ver los personajes, las relaciones, los vínculos, las acciones que van teniendo, y yo me puedo vincular perfectamente, me identifico, y sabes que otra vez me volví a conmover, porque dije, el teatro puede trascender el idioma incluso, y claro que es allí donde yo me apoyo, donde nos estamos apoyando, donde la escuela del maestro Seransky se apoya para hacer un teatro de nivel universal, que le hable a las entrañas humanas, estamos hablando de entraña humana a entraña humana. Y así te podría decir 8,000 cosas que han pasado en el transcurso y que podrías dejarlas pasar, pero la verdad es que no, el teatro te hace ver y vincular y entonces agarrar como una agujita que va silvanando una idea con la otra y al mismo tiempo todos somos exactamente lo mismo. Entonces, contadoras, insisto, es una desgracia que todavía el tema sea vigente, que todavía la gente se conmueva y que habla más allá de las mujeres. Pareciera que habla nada más de las mujeres. Porque ustedes en escena son 2 mujeres, sí. Sandra Perea, Liliana Hernández, están en escena encarnando a 2 mujeres que se confrontan, entre ellas mismas, por la realidad que viven con relación a los varones. Sí, y con relación a ellas mismas también, Claro, ¿no? sí, o sea, de facto. Sí, hay una historia allí, también otra vez universal, ¿no? Que las mujeres traemos arrastrando. La dedicatoria de esta obra de Raúl es a su madre. Entonces me llama mucho la atención esta visión también que él tiene, que cómo ve, cómo observa a las mujeres. Y bien lo dices, es una confrontación entre los personajes y es muy bonito cuando el público se confronta a sí mismo a través de los personajes. Que ellos dicen, yo, como este joven, que te digo que además es un joven pues de 20 y tantos años, francés, que apenas ya habla el español, y si yo me identifico, y dije, qué maravilla que esto pueda ocurrir. Y entonces nos hemos encontrado con público masculino, donde también quedan al final profundamente conmovidos, de que se está hablando, Contadoras de Garbanzos habla de un tema universal, aunque las voces sean femeninas, pero realmente se habla a la parte humana, no se habla específicamente de las mujeres, aunque de entrada pudiera parecer que así es. Tenemos que decirles en qué horario son las funciones. Sí, estamos ahorita viernes a las 8:30, sábado y domingo a las 7:30. A las 7:30, tres últimas funciones. Tres últimas funciones. En La Libertad, en Fascinación número 100, muy cerquita de Murillo Vidal. Había una panadería que cerró hace tiempo, entonces está cerrado ese local, pero casi junto, o más bien junto, está La Libertad, en donde podemos ver Contadoras de Garbanzo. ¿Esta historia es un drama? Sí, es un drama. Es un drama que a momentos lo vemos desde un escenario muy cotidiano, aquel que nos pueden sugerir unos garbanzos, que es muy culinario, muy doméstico, pero resulta que también es un circo. Sí, es la... Entonces ahí está la parte y el ingrediente muy teatral para que vean que no se van a aburrir. Porque dirán, decimos luego los mexicanos, acá mucho pa' frijoles en mi casa. Y entonces dirá alguien, pues para ir a ver una cocina y garbanzos aquí en mi casa. Pero no es solo eso, sí es así de cotidiano, pero tiene la magia del teatro. Y entonces ese mismo lugar es un circo. Sí, y hay personajes así muy... ¿Qué muy estridentes, ¿no? Estrambóticos. ¿Qué hay ahí? Si es un circo, hay un domador. Domador de leones. Imagínense. Trapecistas. Ajá. Contorsionistas. Sí. Entonces, con un trabajo muy intenso de parte de ustedes, que se puede ver hasta en las fotografías. Sí. O sea, se ve la foto y se ve así. O sea que están en una... A ver, describe ese... bueno, describo esa idea. Cerré los puños y me agité frenéticamente. Cierra los ojos, abre la boca y agita los brazos con vigor. Adelante, atrás. Para referir lo que vemos en las fotografías de ustedes, de pronto ustedes con una... la foto es estática, pero están ustedes con una concentración, con una tensión ahí tan fuerte que que vean, amigos, ¿dónde las ven en redes sociales? En Teatro La Libertad. Teatro La Libertad, sí, en Facebook. En Facebook, o pueden encontrar a Liliana Hernández Pérez o a Flor Sandra Perea. Exacto. Y ahí pueden encontrar la información relativa a la obra. Claro, y ven esas fotos que les estoy contando. Sí, ahí para están. Para que digan, tenemos que ir a ver qué les está pasando a estas mujeres. Porque están así enfrentadas una a la otra, cara a cara, y con estas expresiones tan fuertes y tan intensas. Yo creo que la obra... bueno, desde la parte dramática en el libro, o sea, la palabra escrita sobre papel es muy fuerte. O sea, los textos no nos los inventamos nosotras, están escritos por este dramaturgo. Y entonces justamente yo le decía a Sandra, ¿de qué otra manera puedes decir estas frases si no es con esa carga justamente energética? Porque si no se dice con esa carga, se sonará como muy raro, como muy falso. Ajá. Y entonces la obra habla de eso, porque además de este circo que mencionas, Carlos, es un circo en decadencia. Y que cuando le preguntábamos al autor o leemos algunas cosas por ahí de él, dice que es la vida, o sea, que el significado de este circo es esta vida, que está en decadencia. Y entonces, una vez más, es una desgracia, pero hay una identificación con este mundo social, humano que estamos viviendo, y este circo está en decadencia. Entonces, por ejemplo, la contorsionista es una contorsionista retirada porque ya no puede ser la estrella. Claro. ¿No? Y entonces tiene todo un símbolo también esta decadencia de ella, esta deformación, esta cosa agria que pueden tener. Los personajes viven en un mundo agridulce, creo que es más agrio que dulce. Y Y entonces, a mí lo que me gusta mucho es eso. Te digo que desde el circo, los garbanzos, cada elemento que está en la obra va cobrando un significado universal, que no se convierte solamente... Alguien una vez me dijo, ¿por qué garbanzos? Dije, pues porque así se llama la obra. Claro, pude haber puesto frijoles o maíz, pero... No, pero Texas no es tan romántico como... En alguna época de la historia en Rusia eran las papas y ya decía yo, en México pues es el frijol o el maíz, sí, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Y en aquel momento, en la historia de este dramaturgo, hay una hambruna muy fuerte en esta región de España y entonces lo que se come, como allá en lugar de frijoles, son los garbanzos. Uh-huh. Es como el potaje básico que tiene cada familia porque uh-huh. era como lo más económico. Es decir, efectivamente, el garbanzo finalmente se puede convertir en un frijol sin ningún problema, pero es poético, efectivamente. Claro. Porque la escritura de Cortés es poética, no lo puede evitar. Dice las cosas crueles, dice las cosas de frente, pero al mismo tiempo no puede escaparse de una poesía, como por ejemplo decir, a veces cuando en el desierto anochece, se puede escuchar el llanto de las piedras. Por ejemplo, entonces uh-huh. a mí me parece una dramaturgia bellísima que te habla de cosas que son más allá de lo evidente, que cada palabra, incluso dentro de la obra, se puede tener muchísimos significados como este que acabo de decir. Claro. E imágenes. Vamos a hacer otra identificación del programa. Esta es más breve que la anterior. Regresamos enseguida. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Ya. Regresamos, estamos de nueva cuenta. Ricardo. Breve, brevísimo. Brevísimo. ¿Vas a contar otra vez esta historia? Sí, la verdad es que nos encanta contarla porque además parte de Azteca Mexica, no de la narración oral. Es uh-huh. decir, sí es una persona platicando con los asistentes y platicando consigo mismo, que es algo que yo encuentro en la narración oral, ¿no? Uh-huh. Platicando sobre pues el tema elegido. En este caso de Azteca Mexica, ¿no? Me encanta platicarlo porque además se basa en la curiosidad del periodista, ¿no? Una persona que nació chismosa por naturaleza, con montones de preguntas y que nunca logra encontrar las respuestas totales, yo creo. Entonces, pues a partir de eso, con el proceso que ha sido Azteca Mexica, ¿no? Pues hemos entendido la historia de diferentes formas que nos han permitido pues hoy preguntarnos, por ejemplo, no solamente por qué en los lagos, o sea, si ya vimos que la Ciudad de México destruyó sus ríos, ¿no? Los ríos Churubusco, Río Piedad y los lagos que existían, si ya los convirtieron en drenajes, ¿por qué en Jalapa, que todavía los tenemos, los seguimos permitiendo? Ya destruimos varios. Y no, y siguen, y están los que están por... Bueno, Casa 13, por ejemplo, ahí en el Callejón del Álamo, cruza un río. Estaba uh-huh. a punto de desbordarse hace 2 días con las lluvias, ¿no? Claro. Y el que llega al Paseo de los Lagos. Y que es más fácil echarles tierra para que se seque. Sí. O ensuciarlo, o tirar las envolturas para que se ensucie y se seque. Hay una anécdota curiosa con los vecinos de Banderilla. Tienen su río Cedeño y de una casa, de la casa 1 a la casa Pontu 20, se pusieron de acuerdo para conseguir una bomba de agua que limpia todo el río. Pero de la 21 a la 25, como no les interesa, siguen ensuciando el agua. Entonces, esos factores que vemos en la sociedad, que a pesar de tener toda la información que tenemos en redes, de que estamos viendo que el agua se está acabando, que estamos viendo que el agua de todos modos es insuficiente, además de todo eso, no estamos haciendo gran cosa. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos es, pues, creo que no es, o lo que nosotros llegamos de conclusión es que creo que no estamos haciendo las preguntas concretas, ¿no? Las preguntas adecuadas, que es, a ver, papá, ¿por qué si te estoy preguntando algo no me contestas, no? Uh-huh. ¿Por qué no platicamos con el abuelo? ¿Por qué no le tenemos paciencia? Y bueno, entonces en la Azteca Mexica no platicamos de eso, de cómo las familias, si nos comunicáramos, podríamos tener una estrella en la cual habitar distinta. cómo también podríamos nosotros preocuparnos por nuestro propio entorno sin estar esperando a que alguien más nos arregle la casa en la que vivimos. En este caso, por ejemplo, de contadoras de garbanzos, de frijoles, de maíz, en el pasado del Anáhuac, del México antiguo, pues era en todas las casas se sembraban tres semillas: frijol, maíz y calabaza. El tallo del maíz ayudaba a que el frijol se enroscara, claro, le diera más el sol. Las calabazas, las plantas de la calabaza impedía que algunos animales llegaran a comerse tanto frijol como maíz. Y las plagas de uno evitan que las plagas del otro se propaguen. Entonces, eso se entendía muy claro, ¿no? Se entendió a sembrar tierra encima del agua, y muchas cosas que hoy pues no es tan difícil. La hidroponía está de moda, uh-huh, y es hacer chinampas, ¿no? Sembrar en casa para prevenir hambruna, yo creo que es algo que a todos nos convendría aprender desde el momento en el que sea, ¿no? En lo más pronto, mejor. Y bueno, de todo eso platicamos de familias que en algún momento se atrevieron a cuestionar dónde vivían, de dónde venían, si esta isla que Aztlán se acaba de colapsar, es de donde veníamos, tenemos que llegar a un lugar también para acabárnoslo, para destrozarlo, o podemos habitarlo bien. Y bueno, si vivimos aquí, ¿qué podemos hacer para cambiar nuestro entorno? Creemos que la base es la comunicación, creemos que es escuchar a los niños, escuchar a los papás, escuchar a los abuelos, y ver espectáculos o ver obras de teatro como Contadoras, como en este caso Azteca Mexicano, como ir a la exposición de Brauer, que lo que busca es que salgas de ahí siendo la misma persona, pero con preguntas distintas. Ganas de vivir en un mundo, pues, no mejor necesariamente, pero más bonito, más agradable, más disfrutable. Y eso necesariamente lo mejora. Y que ese mundo, pues, puede estar desde dentro de ti, ¿no? De todo eso platicamos en De Azteca Mexica, ¿no? Que vas a estar 20 y 21 de septiembre. 20 y 21 de septiembre. La anécdota es de un viajero en el tiempo que vive en una estrella. La estrella colapsa y cuando colapsa su estrella, un reloj lo rescata, empieza a viajar en el tiempo y en esos viajes de tiempo se encuentra con historias de la Anáhuac y de otros lugares, de los héroes que habitaban ahí. Y esas historias, pues, al final de cuentas, las viene cargando. En esos viajes llega a este presente, concreto el presente del 20 y 21 de septiembre en el Centro Recreativo, para contar esas historias, porque según el reloj que lo hace viajar en el tiempo, es el momento de salvar no solamente el futuro de este planeta, sino de la estrella en la que él habita. Miren, un viajero en el tiempo que llega, se encuentra con ustedes y se pone a platicar de arqueología, de la familia, de agricultura, de medio ambiente. De dragones. De dragones, porque ocurre pues que son cosas que hemos tenido todo el tiempo. Sí. Pero de diferente forma. Y que no las estamos inventando, ahí están en las piedras, ahí están en los dibujos, ahí están en los grabados, en los murales, en las historias ahí de narración. Allí la comunión de la mesa de Brauer. Eso. En sus grabados con lo que es los restos arqueológicos, que son como matriz de grabado. O sea, vamos y vemos las ruinas y es como la matriz de grabado. Sí. Porque ya no tienen el color que tuvieron originalmente. Las conocemos como sin colores la mayoría de las veces, ¿no? Las conocemos como sin colores. Pero ahora que escuchas, pero acá se los imagina el maestro Brauer. Y les ahorita pone color. Ahorita que escuchaba a Liliana hablar de cómo se parece el ser humano aquí y allá, Y los mismos vicios se presentan en uno y en otros territorios. Yo traigo un discurso, o mi mesa trae un discurso que se llama Más Igual, y que es como la otra cara de la moneda. Es decir, es cierto, los seres humanos somos igualitos aquí en China, y aquí mismo en México somos igualitos los de la ciudad y los de los pueblos chicos en esencias. Y esas esencias son las que tenemos que buscar, porque en cuanto me voy hacia el pueblo chico, encuentro mucho amor, mucho respeto. Esa equidad de género está de manera orgánica y natural, no es cuestionada, no, ni es cuestionable. Quizá desde fuera nos pueda parecer desequilibrada. Es desequilibrada en ciertos, en ciertas facetas, pero no en otras. A final de cuentas, sí hay un equilibrio. Entonces, de repente estamos nosotros llevando nuestros discursos de desequilibrios a mentes equilibradas, y eso puede ser muy peligroso, también claro. Es contaminante. Sí, sí, claro, sí. Entonces, damos por hecho. Entonces, escoger las cosas bellas, las cosas buenas del ser humano, para esas convidarlas y no equivocarnos. Trascender lo positivo, porque lamentablemente, como noticia es lo malo, se habla más de lo malo, y de pronto le damos, la naturalizamos, sí, la agresión. Y además está esta, ¿no?, cosa de querer ver qué le pasa al otro, ¿no? Un poquito de este morbo, que mal entendido es eso, es morbo. Uh-huh. Pero que si lo cachas bien, pues también aprendes a cortar tus barbas sin tener que pellizcártela solito, ¿no? O sea, claro, puedes aprender. Lo platicábamos, finalmente la piedra de sol, que ahora sabemos bien en las monedas de pesos, esa piedra platica no solamente cómo el mundo se destruyó 4 o 5 veces, sino también cómo los que habitamos en este mundo estamos sujetos a ciclos que se repiten, y que más conviene aprender de lo que vamos pasando, porque nos vamos a volver a encontrar ahí, ¿no? Porque ahorita entonces viene un ciclo del que todo el mundo está muy preocupado. por el planeta. Ajá. Uh-huh. El planeta nos va a sobrevivir. Sí, sí, sí. Claro. Por los que deberíamos estar preocupados es por nosotros mismos. Y claro, otro, reflejarlo en cuidar el planeta. Claro, claro. Porque los que no vamos a ser capaces de sobrevivir, lo vamos a ser nosotros. Sí, sí, sí. El planeta va a salir adelante. Parece que tenemos prisa por acabarnos la vida. Uh-huh. Y está bien, pero pues ¿por qué nos vamos a acabar el planeta, pues? Claro. Como siempre, se nos va el tiempo muy rápido. Eso sí se nos acabó. Así se nos acabó. Ya, las 2 horas. 21 de septiembre, Centro Recreativo Jalapeño. Así ahí es, estará bien. Ricardo R3 con De Azteca a Mexicano. Así es. Dos funciones. La exposición del maestro Héctor Brauer et al., Gráfica Cotidiana, el 19 de septiembre inicia y estará allí todo un mes, hasta el 18 del siguiente mes, con actividades especiales. Jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado, pero cualquier día pueden ir a visitarla. Ahí se enteran ya de cómo está la actividad de jueves, viernes, sábado, para que lleguen a tiempo. Y esta es una excelente invitación, en la que tenemos que incluir pues un agradecimiento al Ayuntamiento de Jalapa, que es de donde dependen estos dos espacios, el IMAG y el Centro Recreativo Jalapeño. Y Contadoras de Garbanzo, hay que ir a verla, la pueden ir a ver. 3 últimas funciones, viernes, sábado y domingo. Viernes a las 8:30, sábado y domingo a las 7:30. Una cooperación de... de preventa. Esto quiere decir que si nos escriben al Facebook, tenemos una preventa de 60 pesos y ya directamente el día en la taquilla a 80. Pero por Facebook se puede apartar el precio de preventa. Se comunican con Liliana Hernández, con o Flor Sandra Perea, o al Teatro La Libertad, y nosotros les hacemos las reservaciones. Y se hace la reservación allí de preventa, que es una forma de garantizarse que va uno a encontrar boleto y tiene un precio preferencial, en este caso de 60 pesos la cooperación para De Azteca Mexicano. Igual preventa tenemos 50, general 80 y descuentos 60. También pueden contactarnos ahí en Relatos de la Náhuac en Facebook. En Facebook, Relatos de la Náhuac. Yo les agradezco infinitamente que se dieron el tiempo de venir para platicar con nuestro auditorio. Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. A nuestros radioescuchas, muchas gracias. Nos vemos aquí. Nos escuchamos todos los miércoles a las 9 de la noche. Hasta la próxima. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver.